la vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo moroncoche. Y durante toda la semana, Diego, estuvimos conversando un poco acerca de lo que va a suceder hoy a partir de las 8 de la noche aquí en el auditorio de nuestro querido bar de la tribu, que tiene que ver justamente con la presentación de nuestro querido Alfredo Grande. Estamos hablando del libro La cultura represora y la revolución. Alfredo ya está conectado del otro lado de la línea telefónica para poder charlar anticipándonos un poquito más lo que va a suceder esta noche a partir de las 20 aquí en el bar de la tribu. Buenos días, Alfredo. Aquí Maru y Diego, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Alfredo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la cultura represora y la revolución? Bueno, mira, cultura represora es un concepto que yo de alguna manera inventé, porque si bien represión, cultura siempre han estado dando vueltas juntos, unirlo me pareció en su momento un hallazgo. A otras personas también, entonces bueno, lo institucionalicé, ¿no? En realidad la cultura represora tiene cuatro pilares, que son amenaza, culpa, mandato y castigo, ¿no? Es decir, esos cuatro pilares de la cultura represora no son los únicos, pero esos están siempre, ¿no? De qué forma se amenaza, de qué forma se castiga, de qué forma se organiza la culpa y cómo se bajan los mandatos, tiene variaciones, llamémoslo de tipo epocal, ¿no? Pero están siempre presentes. Cuando me preguntan, y me adelanto por si me lo preguntan ustedes, si hay una cultura no represora, mi respuesta siempre es categórica, por supuesto que sí. Y en general lo hace gente, compañeros o compañeras que transitan espacios de cultura no represora, de las cuales, si no en forma oportunista, vos sabés que no es así, estaría la tribu, como estaría Ático, como estarían las fábricas recuperadas, como están los educadores populares. O sea, hay un montón de ejemplos de cultura no represora. Y lo paradójico de nuestra subjetividad domesticada, por decirlo elegantemente, ¿no?, sometida, es que nos preguntamos si puede haber cultura no represora. No nos preguntamos por qué hay cultura represora. Y entonces es como que, en principio, toda cultura represora, yo mismo lo digo, a menos que se demuestre lo contrario, y raramente se demuestra. Pero se puede demostrar. Yo tengo desde hace más de 32 años una fuerte experiencia en la cooperativa de trabajo, en Ático, y eso me ha permitido conocer un montón de organizaciones que funcionan al modo de una cooperativa sin serlo. Asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, incluso algunas fundaciones, ¿no? Entonces la idea de cultura represora es justamente, ¿viste cuando se dice familia patriarcal? Cuando yo tenía tu edad no se hablaba de familia patriarcal, se hablaba de familia, punto. O sea, aclarar patriarcal es decir, bueno, entonces familias no patriarcales. Si familia fuera sinónimo de patriarcal, ¿para qué lo aclarás? Bueno, evidentemente hay familias no patriarcales a las cuales yo denomino familiaridad, ¿no? Pero sí, la cultura represora es hegemónica, y el interés del libro, que en realidad tiene el prólogo del Negro Suárez, de Laura Cassetani, de Pelota de Trapo, y después una, lo que yo llamo la introducción penetrante, que es la parte conceptual que yo escribo, es justamente eso, ¿no? Poner en superficie el fundante represor de la cultura. Ese fundante represor de la cultura represora lo oculta de distintas maneras, ¿no? La más suave es la publicidad. La publicidad se lo pide a los pueblos, ¿no? En realidad se ha sido lisérgico de los pueblos, ¿no? Por eso cuando se habla de los medios... Alfredo, ¿nos escuchás? Uy, se perdió. Cuando se habla de los medios, yo en general soy muy escéptico, porque en realidad el problema no son los medios, el tema es la publicidad. O sea, la publicidad no es la difusión. Esto que estamos haciendo es difundir una producción. Ahora, sí, dijéramos, bueno, lea este libro y se curará para siempre, no tendrá más culpa, no seguirá los mandatos, solamente serán sus deseos y todo eso, ya es publicidad. Entonces yo creo que la publicidad es aquello que maquilla la cultura represora. Vi que había un producto que es una alianza entre un laboratorio, creo que entre Vagó y Arcor, algo así como caramelos medicinales o medicinas disfrazadas de caramelos. O sea, ya esos animales mitológicos, ¿no? Sí. De los cuales la cultura represora está a la vista, ¿no? El libro, que es el cuarto libro que publicó la agencia Noticias Pelota de Trapo, en este caso gracias a el compromiso militante de Silvana Melo, Claudia Rafael, Darío Cid y en realidad toda la fundación, ¿no? Laura, Normita, Esteban. Bueno, realmente para mí es importante y además con una profunda gratitud con la tribu que me brinda la posibilidad de hacer esta primera presentación, ya que haremos el 7 de septiembre la presentación, si la fundación Pelota Trapo va a hacer su presentación ahí en la biblioteca, ahí en la zona de Avellaneda, ¿no? Alfredo, sabes que recién charlábamos un poco con Diego fuera del aire y nos preguntábamos un poco esto de si es que estas subjetividades, nuestras subjetividades domesticadas, no tenían introyectada también esta cultura represora, estas estrategias que vos decís, bueno, la tribu también forma parte de ellas, como tantos otros espacios u organizaciones sociales. ¿Cómo ves esto, digamos, de la introyección, si es que lo considerás? Sí, en el libro está varias veces citado. Yo digo que la cultura represora anida incluso en las organizaciones que pretenden enfrentarla, ¿no? Y el ejemplo que yo tengo, que no está en este libro detallado, en extenso, lo haré, espero, necesito hacerlo, pero reconozco mis propias ansiedades persecutorias, es la experiencia en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Ahí es donde, como laboratorio de pensamiento, y por suerte tengo material registrado, además de los recuerdos, todo lo que fue esa experiencia. Bueno, en la Universidad Popular de Madre Plaza de Mayo yo también organicé un DESI, un dispositivo de DETI. Me encantan las odio y las amo a las siglas, ¿no? Es una ambivalencia. Dispositivo de elaboración del trauma institucional. Y en ese sentido, ese dispositivo de elaboración del trauma institucional permitió que más de 50 compañeros que se fueron de la Universidad Popular pudieran intentar elaborar algo muy traumático, que era encontrarse en una situación represora, persecutoria, discriminadora, macartista, en aquella organización Madre de Plaza de Mayo que tenía la total legitimidad de haber enfrentado a uno de los exponentes más brutales de la cultura represora, que fue la dictadura genocida, ¿no? Uh-huh. Así que esto que vos decís pasa en nuestra propia subjetividad. En realidad, a eso Freud lo llamó superyo. Freud llama superyo a la cultura represora subjetivizada, pero además pasa en las organizaciones, ¿no? Lo cual hace que evidentemente tu pregunta sea muy pertinente y quizás el centro de la cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque si no elaboramos eso, mientras la enfrentamos, la estamos fortaleciendo, ¿no? Sí, aquello que Maradona llamó la tenés adentro, digamos. Es una manera de decirlo con una capacidad de síntesis de la cual carezco. Hablando de capacidad de síntesis, no careces porque utilizás el aforismo como técnica de escritura muchas veces y quería preguntarte por la potencia del aforismo. Bueno, el tema de los aforismos implicados es algo que también ahí en la agencia estamos viendo publicar un libro porque ya hay más de 500 aforismos implicados. Hoy escribí un trabajo sobre Chicha Mariani y se me ocurrieron dos aforismos. Mirá, creo que uno de los primeros fue: pienso, luego existo, pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Y en esa época no hablaba de aforismos implicados. Y sí es cierto, el aforismo tiene una alta condensación. Llamarlos implicados es porque son aforismos que implican una, como una toma de posición ideológica y política, no son neutrales, digamos, no es que dan para todo, ¿viste? O sea, eres el aforismo y lo puede decir el príncipe y lo puede decir el mendigo, ¿no? En realidad no, son aforismos implicados porque tienen un posicionamiento de clase, o sea, es la diferencia entre la ironía y el sarcasmo incluso, ¿no? La ironía siempre fue un recurso del débil para fastidiar al poderoso, y el sarcasmo es un recurso del poderoso para humillar al débil, ¿no? O sea que el aforismo implicado de alguna manera está en la escuela de lo irónico, ¿no? Uh-huh. De lo satírico, ¿no? Algunos salen mejores que otros. Por ejemplo, recuerdo uno muy cariñosamente que dice: mi único heredero es el pueblo. Una noticia buena y una mala. La buena, mi único heredero es el pueblo. La mala, los trámites sucesorios los hace el partido justicialista. Acá Maru me señalaba uno que ella se hizo medio fan, que es: el kirchnerismo es la máxima izquierda que puede tolerar el kirchnerismo. Sí, ese me encantó. Pero eso me lo inspiró un paciente, porque yo tengo algunos pacientes kirchneristas, aunque nadie lo crea. Y además es un militante muy, muy, muy copado. Vive, que para mí es muy joven, pero me decía que el kirchnerismo es la máxima izquierda que la gente puede tolerar, ¿no? Entonces ahí me inspiró esto de sí, es la máxima izquierda que el kirchnerismo puede tolerar, eso es cierto. Así que sí, hay aforismos, el aforismo sí es una condescendencia, es como un cuento súper corto, ¿no? Uh-huh. Y generalmente hasta podrían algunos ser buenos títulos de la nota, ¿no? Sí, totalmente. Alfredo, gracias por este contacto y nos vemos esta noche a las 20 con la presentación del libro. Ahí el Nambaré 835, ¿no? 873. Por eso nunca nos encontramos al final. Siempre nos encontramos. Pero siempre te veo en la casa de al lado, por eso. 835, ¿qué hace parado Alfredo ahí al lado? Era para ver si estabas atento. Un abrazo. Abrazo. Alfredo Grande, psicoanalista, que aparece en algunos perfiles de Facebook. Chao, cortá, Alfredo. Anarco-psicoanalista aparece. Aparece, sí, Alfredo Grande, anarco-psicoanalista. Las múltiples personalidades, tenemos que decir, que si me estuviera escuchando por ahí, me regaña un poco Alfredo, pero tiene diferentes desempeños. También se dedica al teatro. Ajá. Sí, y también es actor, y también escribe sus propias obras, y también es psicoanalista, psiquiatra, escribe libros. Las múltiples personalidades de Alfredo Grande. Hoy a las 20 horas, La cultura represora y la revolución lo presentan nuestro compañero Matías Castro, integrante del colectivo de La Tribu, y Laura García Tunión, maestra y educadora popular, militante social, que también fue diputada en algún momento. Así que te esperamos hoy a las 8 de la noche en nuestra casa.